Vamos a darle la bienvenida, lo tenemos justamente en el aire ya, ¿no? Lo tenemos en línea al médico veterinario, el doctor Diribarne. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo va todo? Bien, aquí muy estamos. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, debemos decir que Ignacio Diribarne es el director de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo de aquí del municipio de Tandil. Bueno, Ignacio, un poco para ver cómo va este proyecto que ya ha concretado varias actividades, que tiene que ver con esta la chacra agroecológica El Arraigo. Contanos un poquito de qué se trata. Estas tierras fueron donadas a la comunidad por el productor agropecuario Pedro Echevarne, ¿es así? Es correcto, Isabel, sí. Ya hace ya creo que va un año y medio o un año que esto se inició, una vez cumplido todas las cuestiones de legales, de traspaso, se pudo empezar a trabajar y hoy estamos en eso, sí. Uh-huh. A partir de haberse generado dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo y bajo mi dirección, la coordinación de agroecología, aparece un nuevo actor. Un poco este año que ha sido atípico, no nos hemos podido cruzar de forma presencial, pero bueno, no va a faltar la oportunidad. Ignacio Iglesias, un ingeniero agrónomo jovencito, uh-huh. Me está ayudando en esta situación. Y el proyecto El Arraigo, que originariamente, como vos dijiste, son 21 hectáreas donadas, pasó a ser un programa. Uh-huh. Que va más allá de las 21 hectáreas. Ajá. ¿Sí? Está sí. En el paraje El Gallo, ¿verdad? Ahí muy cerquita del paraje El Gallo, sí. ¿Están ubicadas? Sí, uh-huh. Sobre a 5.000 metros de paraje El Gallo, el cruce 74 y la avenida Don Bosco. Estamos perdiendo un poquito el audio, Ignacio. A ver ahí. A ver, ahora sí. A ver si tenemos suerte. Sí, bien, te decía, sí. Del cruce de Ruta 74 y Don Bosco, uh-huh. unos 5.000 metros, uh-huh. Hacia la escuela 41. ¿Tá? Ajá, claro. Ahí en 5.000 metros exactos, uh-huh. Está localizado el predio. Como te decía, va más allá de las 21 hectáreas. En este momento, las 21 hectáreas se pusieron en funcionamiento, como por ahí habrá visto la semana pasada que tuvimos algunas actividades. Sí, sí. Una es la instalación de un apiario en forma conjunta con INTA, uh-huh. Para que se transforme en un referente de una red que ellos tienen a nivel nacional y nuestro apiario pueda empezar informes, a reportar informes de la producción de la zona, uh-huh. y a su vez la posibilidad de educar y de generar líneas investigativas en ese aspecto. Uh-huh. Ignacio, esto apunta entonces a que sea una chacra educativa, pero productiva también. Sí, los fines de la donación eran fines benéficos, uh-huh. fines productivos y educativos. Ajá. ¿Sí? Esos son los lineamientos con los cuales la donación arranca. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. También estamos muy prontos, ya se han iniciado las labores a generar una siembra de zapallos comunitaria de unas 2 hectáreas, 3 hectáreas, uh-huh. y en forma conjunta a un trabajo que venimos llevando con un grupo de agroecólogos jovencitos, uh-huh. el grupo Épicos, uh-huh. se van a sembrar dos productos, uh-huh. un poco atípicos para la zona, como es el TEF y el amaranto. ¿Vos tenés idea qué es el TEF? Yo no tengo idea. Disculpen mi ignorancia. Es una gramínea, pero bueno, su semilla permitirá generar una harina. Ajá. De mucho valor productivo, sí. Uh-huh. Que la idea es a través de la cocina comunitaria que tiene también la dentro del ámbito de la Secretaría, sí. poder generar educación en generar alimento por ese lado, ¿no? Ajá. un tanto innovador, pero bueno, el desafío es grande y en eso estamos. Por otro lado, como te decía, el programa del arraigo apunta más allá de esas 21 hectáreas y la coordinación a través de, vamos a denominarlo Nacho ahora para no tener tantos sí, Ignacios. Sí, claro, un Ignacio y un Nacho. Exactamente. La idea, el desafío del arraigo, sí. Como también se lo hacíamos entender a Pedro mismo, uh-huh. va más allá de las 21 hectáreas y, por ejemplo, estamos visitando a actores que hoy están haciendo agroecología, uh-huh. ¿sí? Para nutrirnos de ellos en experiencias, para visibilizarlos, y por otro lado también a lo que es la parte de horticultura que están alrededor de la ciudad, uh-huh. sí, sí. Visitarlos, iniciar también con ellos un camino a ver si podemos mejorar estos porcentajes de producción hortícola de la ciudad. Nosotros hoy estamos importando un porcentaje elevadísimo del 90% aproximadamente y algunos hablan de más productos de la huerta del mercado concentrador de Mar del Plata y claro. no del nuestro. Uh-huh. La idea es empezar a revertir esos porcentajes y poder llegar a autoabastecernos, ¿eh? Que todo lo que comemos eso, de la huerta sea de aquí de Tandil. Exactamente. Que es posible. Eso es un desafío. Es algo posible. Sí, es posible, uh-huh. pero es un desafío que no va a ser de hoy para mañana, no. porque tendríamos que hablar de 400 hectáreas de producción hortícola para nuestro autoabastecimiento y hoy estamos en 30 hectáreas. Claro. O sea, estamos lejos. Pero muy lejos, sí. El desafío es ese. Uh-huh. Es arrancar el camino. Exactamente, en eso estamos. Uh-huh. Hemos tomado contacto con, o sea, un acercamiento mutuo con la provincia para trabajar, siempre todo en el entorno de la virtualidad y demás, pero bueno, los contactos se han hecho y hoy estamos trabajando con la dirección de innovación, extensión del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Agrario a través del ingeniero Germán Linzer, uh-huh. y la idea es trabajar en el registro de productores agroecológicos, ¿sí? Que uh-huh. el Ministerio a través de esa dirección está llevando adelante. Uh-huh. Incluye a productores agroecológicos y productores en transición, ¿sí? Sí. De manera tal de como dije, inscritos en esos registros, el Ministerio pueda bajar a de alguna manera ayuda y fomento para la actividad. Uh-huh. Ignacio, con respecto, hablábamos de están trabajando mancomunadamente con el INTA, también con la Cámara Agroindustrial de aquí de Tandil. Sí, sí, totalmente. Con la Cámara Agroindustrial, y es un hecho que cabe destacarlo. Un buen día, en un encuentro, la secretaria Marcela Petrantonio intercambiaron palabras con el presidente de la Cámara Industrial, Mariano Rondona, sí. y bueno, coincidían las ideas y uh-huh. en pocas horas se logró la primera reunión, luego la segunda y hoy ya hay líneas de trabajo en conjunto. Ajá. Bien, hablábamos entonces de el apiario, ¿ya está funcionando? El apiario ya está funcionando, se instaló el día 30, ¿sí? bajo una modalidad de generación, de producción, como es la formación de paquetes, uh-huh. eso es algo tanto innovador y bueno, creo yo importante para poder tener un inicio desde cero, desde el punto de vista de la sanidad y bueno, y establecer con ese punto cero la evolución del apiario en ese lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Recordemos que la idea es todo un entorno agroecológico, llevar adelante la producción en el arraigo. Uh-huh. Cuando hablamos de entorno agroecológico, ¿a qué te referís, Ignacio? El no uso de productos químicos, uh-huh. Como para generar ahí un camino de recuperación, uh-huh. y empezar a establecer métricas que nos permitan tomar decisiones a futuro, ¿no es cierto? Evaluarlas contar con registros que a veces cuando vamos a directamente a las bases y a tomar decisiones importantes no los tenemos, lo uh-huh. generamos por intuición y yo creo que esa la idea es esa, contar con registros propios y que verdaderamente nos reporten la situación que en la cual nos encontramos. Uh-huh. Ignacio, por último, no puedo dejar de preguntarte porque estás en el área justo del municipio. ¿Sabés que hay algún tipo de... no, sí, yo lo voy a llamar como debe ser. ¿Hay algún tipo de enfrentamiento entre los grupos de productores agropecuarios con respecto a, y los quienes sostienen el tema de la agroecología con respecto a los metros de la ordenanza que se está discutiendo en el Consejo Deliberante? ¿Cuál es la postura, cuál es tu mirada desde tu rol de funcionario, por un lado, y también de profesional, por el otro, con respecto a esto? Bien, te voy a contestar. En principio, yo no me gusta todavía llamarlo conflicto. Ojalá tengamos la posibilidad de que haya un diálogo y haya cambios de postura para encarar un camino en común, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que la solución a esto va a ser de un acercamiento, un intercambio social, de manera tal que nos permita convivir. Uh-huh. Esta idea llega a generar con un conocimiento científico, técnico, acabado y productivo, tener una normativa. Uh-huh. Esa normativa establecerá metros, uh-huh. seguramente. En lo personal, me preguntaste en lo personal. Como profesional, sí. Yo creo que vamos a tener que establecer en esa normativa. Obviamente es el Poder Legislativo quien la va a llevar adelante, pero esa normativa al cual contamos es una que siempre nos jactamos de que fue innovadora, sí, sí. Y pionera. Esta nueva normativa será adaptada, contará con un lugar a proteger, seguramente claramente delimitado, una zona de exclusión. Uh-huh. Esa zona de exclusión es una zona de no aplicación de agroquímicos y una zona de amortiguamiento donde los controles serán mucho más estrictos, como para dar la seguridad a la uh-huh. sociedad. Que se cumpla. Por eso, sí, y esa normativa, una vez que sabes que hemos estado estudiando mucho en todos estos tiempos y trabajando en el tema, establecerá. Para la sociedad los reaseguros que ella está demandando en este cambio, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. En cuanto a la zona de exclusión, todo lo que venimos hablando del arraigo y un entorno agroecológico, la idea es que los frutos de este trabajo, del proyecto del arraigo, uh-huh. generen en esa zona de exclusión la posibilidad que muchos productores lo adopten en un cambio, ¿sí? que lo vean posible. Y a su vez la generación de personas que puedan hacer uso de esas tierras que no queden como a veces nos pareciera que no tienen un destino al otro día seguro de poder producir. ¿Sería el arraigo entonces quizás el puntapié inicial para poder demostrar que lo que se puede hacer en una zona de exclusión? Esa es la idea, esa uh-huh. es la idea. Y Nacho, una vez que tomó contacto en la situación que estábamos, reportar para la generación de la normativa de fitosanitario fue uno de los objetivos que él también se puso. Uh-huh. Así que esa va a llevar, en lo personal, la agroecología es algo que eso sí te lo digo bien personal. La agroecología yo creo que vino para quedarse, pero que hoy necesita andar algunos caminos todavía, como para que la adopción, ¿sí?, y la puesta en práctica sea un hecho, ¿sí? Yo creo que hoy, como todo nuevo, que a su vez no es nuevo, sino no, que no. Para nada. Yo siempre he charlado con otros colegas y amigos. Yo creo que mi abuelo era agroecólogo, seguramente. Ajá, ¿sí? Sí. Mi papá fue agroecólogo. ¿Sí? Pero eso no significa que ni mi papá ni mi abuelo hagan lo mismo que yo les vi hacer. Sino que seguramente en la situación que nos encontramos ahora, ellos habrían tomado decisiones sabias, por qué no llamarlas así, pero bueno, acordes a la situación que estamos viviendo, donde la tecnología, tanto de los equipos de aplicación como de la industria, son para tenerlas en cuenta, y la actividad de los ingenieros agrónomos, que los veo acá como la pieza fundamental, y reconocerles su actividad profesional. ¿Sí? Es una actividad profesional de los ingenieros agrónomos. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo, y que tengas una muy buena mañana. Gracias, Isabel, y bueno, siempre disponible, y te debo la presentación de Ignacio Iglesias. Sí, te iba a decir. Lo veamos. Te iba a decir, sí, seguramente hoy, vamos a estar conversando. Sí, al pelo me gustaría mucho. Un abrazo. Gracias, y, bueno, buena mañana. Feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Bueno.